van a escuchar Kakú capítulo 131. Las tres religiones satánicas de Apocalipsis 16, versículo 13. Carta que escribió el profeta Kakú Philip el 8 de julio de 2018 a todos los religiosos del mundo entero. Extraído del libro del profeta Kakú Philip, el único verdadero profeta enviado por el Señor Jesucristo, en cumplimiento del clamor de Mateo 25:6, para la salvación de nuestra generación. Kakú chapitre 131, les trois religions sataniques d'Apocalypse 16, verset 13. Kakú 131, las tres religiones satánicas de Apocalipsis 16, versículo 13. Yo, el profeta Kakú Philip, estaba sentado con los míos el 7 de junio de 2018, y a las 12 horas 24 minutos, la revelación sobre Apocalipsis 16, versículo 13, me vino una vez más del Dios Todopoderoso, aquel que existe por él mismo, el increado, aquel que hace lo que quiere según su voluntad, aquel que levanta y rebaja a quien él quiere. Y desde este 7 de junio, me despertaba cada día a las 4 horas de la mañana, a la hora del almuédano, cualquiera que sea la hora a la que yo dormía, hasta que la revelación fuera completa. Apocalipsis 16, versículo 13 dice: «Y vi salir de la boca del dragón tres espíritus inmundos a manera de ranas». ¿Quiénes son estos tres espíritus de rana en Apocalipsis 16, versículo 13? ¿Quiénes son estos tres demonios que recorren la tierra? Jamás un hombre reveló la identidad verdadera de estos tres demonios como lo hacemos para Apocalipsis 17, que es la Iglesia Católica Romana. Así me fue revelado por el ángel del 24 de abril de 1993 que esta trinidad satánica como ranas es el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Apocalipsis 16, versículo 13, dice que son espíritus de dragón y de falsos profetas salidos para conquistar la tierra. El hinduismo y el budismo y todas las religiones de la tierra son también del diablo. Pero los tres espíritus de ranas en Apocalipsis 16, versículo 13 son el Islam, el cristianismo y el judaísmo. Estas tres religiones se encomiendan a Abraham. Estas tres religiones creen en Moisés. Estas tres religiones no creen en los profetas vivos, pero cada una de ellas se encomienda a un profeta que no conoció. Cada una de ellas tiene su propio libro santo. Y las tres no necesitan a un profeta vivo, pero esperan al Mesías, que es un profeta a pesar de todo. Estas son los tres espíritus de rana de Apocalipsis 16, versículo 13. Las ranas tienen los ojos sobre la cabeza. Pueden ver lo que Dios hizo en el pasado, antes de su nacimiento, y ver lo que Dios hará en el futuro, después de su muerte. Pero no pueden ver lo que Dios está haciendo hoy para la salvación. Es el demonio del Islam, del judaísmo y del cristianismo. Y el grito de la rana es «Croa, croa, croa». Exactamente como el grito del cuervo. Es la religión de tus padres. Debes creer, creer y creer. Eso es todo. Si ellos van al infierno, debes ir al infierno. Las ranas no andan sino que saltan de profeta muerto a profeta muerto. Y un día, cuando haya muerto, ellas saltarán para descender aquí. El Señor Jesucristo camina en medio de las siete lámparas de oro, pero las ranas saltan de tumba en tumba, de la tumba de Moisés a la tumba del Señor Jesucristo, de la tumba de Martín Lutero a la tumba de Juan Wesley, de la tumba de Juan Wesley a la tumba de William Branham. Y un día, después de mi muerte, llegarán sobre mi tumba. Yo, el profeta Kakú Philip, que les estoy hablando a ustedes, nací y viví sobre la tierra, y un día dejaré la tierra. Pero hay dos cosas que nunca comprendí sobre la tierra. Primero, la homosexualidad. El hecho de que un hombre se case con un hombre y luego, el hecho de que para la salvación, unos hombres sean conducidos por pastores, imanes y rabinos en lugar de un profeta vivo. No hay una religión que sea más próxima de Dios que la otra. El camino de la salvación es un profeta vivo. ¿Y cómo puede un hombre estar en la voluntad de Dios sin un profeta vivo? Dios me dijo el 24 de abril de 1993, «Aquel que crea en ti vendrá a las aguas del bautismo». debe ser un agua natural donde hay peces. Lo volverás hacia el este y lo bautizarás en el nombre del Señor Jesucristo para restitución. Este será el bautismo para tu tiempo. Y no bautizarás a una mujer en menstruaciones. Y ustedes, judíos, cristianos, musulmanes, budistas e hindúes, hacen también sus bautismos exactamente como esto desde el 24 de abril de 1993. Y ustedes, africanos negros, sepan que hay tres grupos sobre la tierra: los judíos, los samaritanos y los gentiles. El judaísmo es la religión de los judíos, el islam es la religión de los árabes y el cristianismo es la religión de los gentiles. No hay islam ni judaísmo en África negra. Y los árabes que vendían a los emigrantes musulmanes en Libia son los mejores musulmanes. Y sus peregrinaciones en la Meca son sacrificios de cerdos sobre la Kaaba. Los europeos y los americanos vienen a África para convertirnos al cristianismo. Pero, ¿ya vieron ustedes a judíos venir a África para convertirnos al judaísmo o árabes venir a convertirnos al islam? Todos estos africanos negros en el islam es como negros que se despigmentan la piel para parecerse a los hombres blancos. Y ustedes dicen, ¿por qué nos hablas así si quieres salvarnos? Sepan que lo que les perderá no es mi lenguaje, sino el islam, el hinduismo, el budismo, el cristianismo y el judaísmo en los que ustedes están. En la visión del 24 de abril de 1993, vi a la multitud de los salvados venir a mí. Y haga lo que haga y sea lo que sea, los escogidos vendrán a mí. Pero ustedes, judíos, cristianos y musulmanes, son la encarnación del mal y ustedes irán al infierno. Por eso no pueden creer en mí para ser salvos. Sé que la mano de Dios siempre estuvo conmigo para guardarme y cumpliré la voluntad de Dios. En la prisión, Dios guardó mi vida. Una noche en mi celda de prisión en 2016, me desperté de un salto y delante de mí, en la oscuridad, se encontraba un hombre que está encarcelado desde más de 5 años sin proceso por haber matado a su mujer, que luego cortó en pedazos y puso en su congelador. Estaba asustado y volvió a acostarse. La mano de Dios está conmigo para guardarme y oro también que esta gracia esté con Yishai Shlisel en su cárcel en Israel. Cumpliré la voluntad de Dios que me envió el 24 de abril de 1993 y todos los escogidos de mi tiempo vendrán a mí como lo vi en esta visión de 1993. Es alrededor de un profeta vivo sobre la tierra que Dios reúne a sus hijos. Ustedes se encomiendan a Muhammad, Moisés, Jesús de Nazaret, mientras que no son sus profetas y ya no están sobre la tierra. ¿Cómo puede Abraham Lincoln, que murió en 1865, ser el presidente de los americanos hoy? ¿Puede un cadáver ser el profeta de los vivos? ¿Cuál es este proverbio? Cuando ustedes dicen que Jesucristo o Muhammad es su profeta, eso es un abuso del lenguaje como sus presidentes, que dicen que fue Dios quien los estableció, mientras que fueron establecidos por su población mediante votaciones. ¿Cómo puede un muerto ser el profeta de los vivos? ¿Y cómo puede un profeta decir que es el último profeta? Si les digo que después de mí ya no habrá profeta, esto significa que el mundo terminará el día de mi muerte. Pero si el mundo continúa, eso significa que soy un falso profeta o que ustedes me comprendieron mal. Eso es como si Donald Trump dijera que es el último presidente de los Estados Unidos. La noción de último profeta es una imbecilidad. La salvación por un libro santo o un profeta muerto es una imbecilidad. Pero tú, si eres un hijo de Dios, cualquiera que sea lo que te haga salir de una religión, jamás buscarás otra religión o un libro santo que sería mejor que los otros, pero buscarás al profeta vivo de tu tiempo y él te dirá lo que debes hacer para ser salvo. Aparte de un profeta vivo, no hay palabra de Dios. Todas estas interpretaciones de los libros santos que ustedes consumen en sus templos, iglesias, mezquitas y sinagogas son alimentos transgénicos, alimentos para cerdos. Si no es para buscar a Dios a través del profeta vivo de tu tiempo, es inútil cambiar de religión o de libro santo, porque todas las religiones y la fe en estos libros santos conducen al mismo infierno. No digan, yo estaba en el judaísmo ortodoxo, pero ahora estoy en el judaísmo masorti o en el judaísmo reformado. O no digan, yo era musulmán sunita, pero ahora soy chiita o salafista. Jamás uno puede acercarse a Dios por un ayuno, una consagración o un sufismo, sino por un profeta vivo. Y hasta tu muerte. No olvides que Dios no está en una religión piadosa o en un libro santo, sino con sus profetas, entre tanto, que estos profetas están vivos sobre la tierra. Y un profeta jamás fundó una religión. Dios no está en una religión, y no creo que un piadoso miembro del Islam, del judaísmo o del cristianismo pueda ir al paraíso sin creer al profeta vivo de su tiempo. Y un hijo de Dios no puede morir en una religión. Dios no reconoce los esfuerzos que ustedes hacen en todas estas religiones. Y si usted es bueno y honesto, con un corazón bueno, Dios nunca le dejará morir en una religión sin creer al profeta vivo de su tiempo. Y ustedes, judíos y árabes, son hijos de Abraham, pero ¿cómo el hijo de un profeta puede vivir sin un profeta vivo? Yo que les estoy hablando, soy su esclavo y lo que deben enseñarme, es esto lo que les enseño. ¿Cómo pueden vivir sin profeta? Los malos de mi pueblo no creen en Dios, pero cuando están en el trastorno, procuran consultar un vidente. Y ustedes, por una cosa suprema como la salvación, ¿cómo siguen a rabinos, imanes y pastores que son hombres ciegos como ustedes y sus corazones están en paz con esto? Actúan sin temor como si después de la muerte ustedes pudieran volver sobre la tierra para rescatarse. Y ustedes, musulmanes, si creyeran en Dios, cuando murió Muhammad, ustedes habrían dicho, «Oh Dios, envíanos un profeta como Muhammad». Y no habrían establecido sobre ustedes a pastores, imanes y rabinos que son hombres como ustedes para conducirles. ¿Conoce un imán a Dios? ¿Conoce un pastor a Dios? ¿Conoce un rabino a Dios? ¿Puede un carnero conducir un rebaño de carneros? Ustedes, musulmanes, ¿cómo saben que Adán, Abraham, Jacob y Salomón son profetas como Moisés, cosa que los cristianos no saben, y sin embargo, no saben que soy su rasul? Pero, ¿para qué te servirá un profeta muerto que no conociste? Ustedes, judíos, musulmanes y cristianos, ¿sobre qué base me rechazan y me desprecian? Ustedes prefieren un Muhammad muerto, que no conocieron y me rechazan, yo el rasul que Dios les ha enviado hoy. ¿Y en qué año Muhammad, que murió en 632, fue su profeta? Si ustedes siguieran un profeta vivo, ¿iban a discutir cada año sobre las fechas de las fiestas y de la aparición de la luna después de la Eid el-Fitr? ¿Y quieren conducir la humanidad en esta confusión? Si la humanidad siguiera a Dios por sus profetas, habría varias religiones y tendría cada religión su libro santo y sus propias prácticas. ¿Y no saben que eso es una confusión y que es el diablo quien está detrás de eso? El camino para conducir la tierra a Dios es único y este camino se llama profeta vivo. Y predicar que ya no debe haber profetas es un crimen contra la humanidad. Cuando ustedes miran en la Biblia, la Torá o el Corán, eso es como un hombre que mira las estrellas en el cielo. Y detrás de estas estrellas se encuentran miles de galaxias y misterios que ninguno puede conocer si Dios no los revela. Sin embargo, Dios habla únicamente por un profeta vivo, y lo que dice este profeta es esto lo que deben tomar los sacerdotes, pastores y rabinos a quienes estableció para predicar a toda la tierra. Pero para no someterse a Dios, ustedes han elegido la religión. Ahora bien, el profeta vivo es el camino del paraíso, mientras que la religión y los libros santos son los caminos del infierno. El cristianismo es la sumisión a Satanás por un viejo libro llamado la Santa Biblia. El Islam es la sumisión a Satanás por un viejo libro llamado el Santo Corán, y el judaísmo es la sumisión a Satanás por un viejo libro llamado la Torá. Pero la sumisión a Dios es la obediencia a su palabra que Él dio por el profeta vivo de tu tiempo. Y miren sus frutos. El cristianismo tiene miles de ramas, el judaísmo tiene miles de ramas y el islam tiene miles de ramas. Ustedes se dividen, se disputan, se pelean en los templos, las iglesias, las mezquitas y las sinagogas para escoger a sus dirigentes y, sin embargo, los tres. Ustedes no quieren un profeta vivo y ni siquiera sienten este deseo. Y ustedes esperan que yo muera para que sea un verdadero profeta. ¿A qué paraíso irán con esto? Después del profeta Moisés, los hijos de Moisés vinieron para prosternarse ante el profeta Josué. Después del profeta Elías, los hijos de Elías vinieron para prosternarse ante el profeta Eliseo. ¿Y por qué ustedes árabes, descendientes de Ismael, que es hijo de Abraham, profeta de Dios, establecen a imanes sobre ustedes para conducirles? ¿Conoce un imán el camino del cielo? ¿Habla Dios a imanes? ¿Es Muhammad un imán? ¿Por qué son inteligentes para las cosas de la tierra, pero para la salvación actúan como animales? Mientras que todo evoluciona, su salvación sigue descansando en viejos libros de historia llamados Torá, Biblia y Corán, que no les conciernen. A la hora de Internet y de la ciberdelincuencia, sigue la seguridad de un banco consistiendo hoy en sus puertas blindadas como en 1950. Si ustedes logran caminar sin un profeta vivo, ¿por qué reemplazan enseguida a sus pastores, rabinos e imanes tan pronto como ellos mueren? Entre el pastor y el profeta, ¿cuál es el más importante que hay que reemplazar enseguida? ¿Envía Dios a rabinos, pastores e imanes sobre la tierra? ¿Moisés, Jesús y Muhammad son imanes o rabinos? Así como un presidente y sus ministros, es un profeta quien debe establecer a sus sacerdotes, rabinos e imanes. A la muerte del presidente de la República, no se eligen a unos ministros para conducir el país y muy bien lo saben. Pero, para que Dios no les dirija y por temor de que Dios escoja a un esclavo para hablarles, ustedes mismos eligen a pastores, imanes y rabinos según su gusto. ¿Y debe Dios aceptar esto? ¿Y a qué paraíso irán con esto? En este caso, ¿por qué no eligen a profetas? En lugar de pastores, rabinos e imanes, ¿por qué no eligen a profetas como Moisés, Jesús y Muhammad? Y si ustedes están en la luz, ¿por qué el 24 de abril de 1993 toda la tierra estaba en las tinieblas y fue la gloria del ángel la que la alumbró como en Apocalipsis 18, versículo 1? Y si no son hijos del diablo, ¿por qué oran juntos, toman fotos juntos y el Papa entra en sus mezquitas? ¿Pueden ángeles de Dios y ángeles de Satanás tomar fotos juntos? Hijos del diablo, ¿por qué reemplazan a los profetas por religiones y libros santos? ¿Moisés y Jesucristo y Muhammad son nombres de religiones o nombres de profetas? Y si Muhammad no es el nombre de una religión, sino el nombre de un profeta, entonces, ¿por qué prefieren una religión a un profeta vivo? Si son realmente los hijos de un profeta, si dejan su iglesia, mezquita o sinagoga, deben buscar a un profeta vivo porque la profundidad llama a la profundidad. Y según ustedes, ¿se conoce la profundidad de Dios por una religión o un libro santo? ¿Es la salvación un profeta vivo, una religión o un libro santo? ¿No era el Señor Jesucristo la salvación y la luz del mundo en su tiempo? Y cuando Él le dijo a Zaqueo que la salvación había entrado en su casa, ¿hablaba de un libro santo? Y cuando, después del Señor Jesucristo, Dios dice que estableció a Pablo para que fuera la luz y la salvación del mundo hasta lo postrero de la tierra, según Hechos 13, versículo 47. ¿Qué dicen de esto? Y ustedes me dicen, eres un falso profeta. ¿Saben ustedes lo que es un falso profeta? ¿Conocieron a qué profeta para saber que soy un falso profeta? ¿Puede el cultivador de mi pueblo conocer un falso billete del actual $100 porque vio la foto del antiguo billete de $100 de 1850 en un libro? Trátenme de falso profeta y tendrán razón si no hay un juicio final. El Islam, el cristianismo y el judaísmo son cuerpos sin cabezas, son pesadillas, son películas de zombies delante de Dios. Y si alguien es miembro del Islam, del hinduismo, del budismo, del cristianismo o del judaísmo, su santificación y sus buenas obras son una abominación delante de Dios como las buenas obras de Madre Teresa. La salvación es la eternidad, y un hijo de Dios no puede entregar su salvación en las manos de un rabino, un pastor o un imán que irá él mismo a dar cuenta a Dios, sino en las manos del profeta vivo de su tiempo, quien es el portavoz de Dios sobre la tierra. Si ustedes son judíos, cristianos o musulmanes, sepan que todos estos rabinos, pastores e imanes que les dirigen sobre la tierra son voluntarios. No fue un profeta quien los estableció. Estos son impíos, hipócritas e hijos del diablo. Por eso tienen bastante coraje para hacer lo que están haciendo. Estos son mentirosos. Ellos les predican sus imaginaciones en los templos, las iglesias, las mezquitas y las sinagogas. Pero yo, Kaku Philip, les hablo en virtud de la visión del 24 de abril de 1993 y todo escogido cualquiera que sea su religión dirá amén y vendrá a eso. Recibí un llamamiento y una comisión directamente de Dios por un ángel el 24 de abril de 1993. Experimenté cosas tan sobrenaturales que me pregunto si un hombre ya experimentó esto antes de mí. A plena luz del día, fui semejante al ángel del juicio, o sea, una nube blanca reluciente como un espejismo. Y veía, y oía, y me desplazaba sin cuerpo en el cielo. Y estuve en éxtasis, actuando en una visión mientras estaba sentado. Pero siempre procuré saber si el verdadero profeta de Dios no está en otro lugar. Pero a pesar de todo, como Pablo, leí la historia de la iglesia según Daniel Robbs y muchos otros historiadores, al igual que leí también la Biblia, que es la historia del judaísmo. Y encontré mi mensaje conforme con la fe de mis padres, los profetas que vinieron antes de mí. En 1993, cuando compré mi Biblia y comencé a leerla, viendo a Moisés, Isaías, Jeremías, la primera cosa que comprendí es la salvación por un profeta vivo. Y en septiembre, descubrí a William Branham, pero desgraciadamente ya había muerto. Y el 27 de mayo de 1997, escribí en medio de mi Biblia: «Oh Dios, si mi corazón me tranquiliza sobre el camino de la perdición, ten piedad de mí y hazme volver. No quiero ir al infierno». Y a pesar de la gran visión del 24 de abril de 1993, siempre busqué saber lo que tal estaba haciendo en algún lugar y exhorté a mis discípulos a hacer lo mismo. Ante Dios, nunca he oído hablar de un hombre religioso importante y lo he despreciado. El camino hacia Dios es solo el camino de un profeta vivo. Y el camino al infierno es el camino de las religiones, los libros sagrados, los pilares y los sacramentos. Y cuando un hijo de Dios es un líder religioso, siempre guiará a su pueblo en la fe hacia los profetas de Dios. ¿Consiste la salvación en venir para contar lo que Dios hizo en la prehistoria y en la Edad Media? ¿Fue Ireneo mensajero de Dios porque contaba las experiencias que tuvo con su maestro Policarpo? El 25 de abril de 167, las llamas de la hoguera no tuvieron poder sobre el gran profeta Policarpo. Su costado fue perforado, y la sangre que salió apagó el fuego de la hoguera. Y cuando murió, quemaron sus restos y dispersaron sus cenizas para que no resucitara. Y enviará Dios a Ewald Frank sobre la tierra para viajar a 170 países para contar estas cosas, si no es para adormecerles. Contaba Martín Lutero los grandes milagros de Wycliffe. Y después de Wycliffe, Dios levantó a un gran profeta en su sitio, Juan Hus. ¿Y piensan ustedes que Juan Hus fue quemado vivo porque contaba las experiencias que tuvo con Wycliffe como lo hace Ewald Frank para adormecerles? ¿Cómo Ewald Frank y los pastores branhamistas les adormecen desde más de 50 años y ninguno de ustedes se despierta? Ewald Frank y los pastores branhamistas son los somníferos de la iglesia hoy, y hace falta que haya un clamor a medianoche para despertar a la iglesia y para que ellos existan. Todos los sermones en los cuales William Branham habla de continuidad después de él han sido destruidos. ¿Después de Moisés, era Josué una columna de fuego o era un hombre? ¿Seguía cada tribu de Israel su propio camino con su columna de fuego, con la recitación de los rollos de Moisés? ¿Y si fuera así, no llegaría una tribu de Israel a Jordania? ¿No llegaría otra tribu al Líbano y otra tribu a Irak? ¿Y para entrar a Canaán, levantó Josué el palo de Moisés en el aire para dividir las aguas del Jordán? ¡Oh, Eva! ¿Por qué hiciste un daño tan grande a la tierra al dar a luz a Caín para que haya el Islam, el hinduismo, el budismo, el cristianismo y el judaísmo? Oh Eva, Dios hizo venir a los hombres sobre la tierra, pero hiciste venir a los animales entre los hombres para que el dinero, las religiones y los libros santos reemplacen a los profetas vivos. Es un profeta quien viene después de un profeta. Y Oseas 12, 13 dice, por un profeta hizo subir Jehová a Israel de Egipto y por un profeta Israel fue guardado. Y aún en la historia de la iglesia, después que mataron al profeta Policarpo en 167, la iglesia tuvo otro profeta. Y en ninguna parte en toda la historia se habla de los discípulos de Policarpo contando viejos recuerdos. Y nadie podía venir para pedir que la gente creyera en Policarpo muerto como lo hacen hoy los judíos, los musulmanes y los cristianos. Que Jesús sea Dios o no, que Moisés sea un verdadero o falso profeta, que Muhammad sea un verdadero o falso profeta, eso no es importante, eso no es asunto mío. Todo lo que cumplieron era para aquellos de su tiempo. Moisés no fundó el judaísmo, Jesucristo no fundó el cristianismo y Muhammad no fundó el Islam. Ustedes judíos, cristianos y musulmanes, y ustedes branamistas, ustedes hijos de la rebelde Meda, ¿cuál de ustedes conoce la noción de profeta? ¿Y por qué profeta conocieron la noción de profeta? Si se puede conocer a Dios por un libro o por un folleto, ¿por qué los judíos con los rollos en la mano mataban a los profetas? Si se conoce a Dios por un libro, ¿por qué dicen ustedes que yo, Kaku Philip, que les estoy hablando, soy un falso profeta? Y ustedes, branamistas, si conocieran la noción de profeta, ¿no dirían que este William Branham, que fraternizaba con los sacerdotes de Egipto y los profetas de Baal, era un verdadero profeta? Y sería yo quien les diría que él era el padre Abraham en Egipto. Pero ya que rechazaron a Dios, ustedes descendieron tan bajo que aceptan que unos Efesios 4, que son sacerdotes, tengan columnas de fuego y llamamientos y comisiones. Entonces, aparte de Moisés, o después de Moisés, ¿tenían unos sacerdotes llamamientos y comisiones y columnas de fuego? Y ustedes, musulmanes, me desprecian, y sin embargo soy su rasul, y mi mensaje ya ha infiltrado el Irán. Soy la palabra venida del cielo. Soy el camino, la verdad y la vida. Y ninguno puede ser salvo sino por mí. Soy el rabí de los judíos y el rasul de los musulmanes. Soy el profeta de los cristianos, budistas e hindúes. No están obligados a creer en mí, pero les informo que soy su profeta y no pueden ser salvos sino por mí. Todo lo que estoy diciendo, recibí el derecho exclusivo de Dios mismo en 1993. Estaba en visión en el desierto y la orden de predicar el juicio era llevada por unas nubes que son los santos ángeles de Dios. Y digo la verdad. Y cuando me adelantaba, los grandes árboles de la tierra se inclinaban hasta que su follaje tocara el suelo. Y me fue dicho también que este mensaje iría al mundo entero y que hombres de todas las razas de la tierra creerían para ser salvos. Y cuando un día me adelante delante del trono de Dios, habrá en mi lote blancos y negros, árabes y judíos y hombres de todas las naciones de la tierra que no se mancharon con los templos, las iglesias, las mezquitas y las sinagogas. Ellos están dispersos sobre la tierra, pero oirán y reconocerán en mí la voz de los profetas y vendrán de Asia, África, Europa y América. Vendrán del Islam, del hinduismo, del budismo, del cristianismo, del judaísmo y de todas las religiones de la tierra. Y tú, si eres un hijo de Dios, sabe que la salvación no está en una religión y que la salvación no se transmite de padre a hijo. La expansión de una religión jamás será tu combate sobre la tierra. El peregrinaje en Israel o en la Meca y la yihad jamás serán tu combate sobre la tierra. Los conflictos de capital de Israel y la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén jamás serán tu combate sobre la tierra. Hay aquí más grande que el libro santo y el tercer templo reunidos. Y tu combate es estar junto a Dios después de tu muerte. Si después de Noé Dios envió a Moisés, hay que aceptar que después de Moisés Dios tiene el derecho de enviar a Jesucristo. Si crees que después de Jesucristo Dios envió a Muhammad, hay que aceptar que después de Muhammad Dios tiene el derecho de enviar a otros profetas según quiere. Pero si ustedes pudieron encerrar a su Dios en una religión cristiana, musulmana, budista, hinduista o judaica y decirle lo que no tiene el derecho de hacer, entonces este Dios es Satanás. Y si a pesar de todo, ustedes creen que son hijos de Dios, entonces sepan que la religión no es una herencia que se debe transmitir de padre a hijo. Cuando ustedes nacen, son una semilla en tierra. Su familia o religión de nacimiento constituye la masa de tierra por encima de la semilla. Estas son pruebas. Y deben luchar y salir de la tierra para ver la luz de Dios que les sembró para que sean una bendición para la tierra. Ustedes judíos, cristianos, musulmanes, budistas e hindúes, salgan de la religión. Sepan que toda semilla debe ser enterrada. Es una ley divina, pero ustedes no deben morir en tierra. Oh Dios, desde la creación, hiciste venir a cientos de mil millones de hombres sobre la tierra y ahora es mi turno. Y después de mi muerte, nunca más volveré a nacer sobre la tierra. No hay reencarnación. Por eso preferí el camino estrecho de la palabra fundada sobre la revelación profética como los profetas que vinieron antes de mí, si estoy obrando y si juzgo la tierra. Es a causa de lo que me dijo el Cordero el 24 de abril de 1993, y con esto iré delante de ti en el juicio. Y yo, sin gran instrucción, hablé de tu parte, y la multitud vino como me lo revelaste en 1993. Y en esta multitud están unos blancos, negros y hombres de todas las razas de la tierra, como me lo revelaste. Y ahora veo también a los árabes y a los musulmanes. Siempre pensé que mi mensaje no les concernía, pero ahora comprendo el aspecto de la espada que tenía el ángel y los gestos que hacía el cordero. No sabía que en la multitud de la visión del 24 de abril de 1993 había también unos judíos, árabes, musulmanes, budistas e hindúes. Oh Dios, oro por Israel, la India, Egipto, Irán, Irak, Jordania, Arabia Saudita, Indonesia y Pakistán. Oh Dios, oro por el Papa, los imanes, los rabinos y los pastores. Oh Dios, abre los ojos del Papa Francisco I, de Youssef al-Qaradawi, de Ahmad al-Tayyeb, del Dalai Lama y de todos los dignatarios del Islam, del hinduismo, del budismo, del cristianismo y del judaísmo. Yo, Kaku Philippe, ellos me han rechazado para escoger religiones y viejos libros santos. Me miran y hablan con desprecio y arrogancia, pero te suplico para que tengas piedad de ellos. Oh Dios, amaste a tu siervo Abraham, y ahora acuérdate de Ismael, hijo legítimo de Abraham, y perdona a su posteridad para reconocer a su Rasul hoy. Acaban de escuchar Kaku capítulo 131, las tres religiones satánicas de Apocalipsis 16, versículo 13. El mensaje de Mateo 25, 6 consta de 162 predicaciones, en versión escrita y audio. Pueden obtenerlas gratuitamente, en versión para teléfono y ordenador.